un sitio, ¿no? O sea, fuera de España, ¿no? Tienes que volver a coger las ayudas esas, ¿no? Yo voy a cantar, sí, pero lo que voy a hacer es que voy a cantar la versión en castellano de ritmo. Todo lo que pienso girado hacia el fulgurante pasado. Todo lo que pienso es vaciar una botella de zumo. ¿Quién he sido y quién yo soy? Ella me ha respondido. Ella es la muerte. Ella baja la escalera gravemente con la pompa de una dama real, con el encanto. Ven al jardín, mi belleza. Te he esperado tanto tiempo. Los pensamientos del pasado fueron tus senos, tu vulva. La locura de la pareja, la locura de no sé qué escritor que tú leías. Aquí me ves consagrado a ti, lo apunto todo. Grabo tus palabras a tus pies, desnuda, con algo de flamenco y con la magia judía. Música cadenciosa y tules. ¿Cuántos antepasados y espíritus de la selva antiguos tú no tenías para besar tus zapatos, la mano a flor del talón de aguja, la muerte enamorada en el burdel, en las fulgurancias del museo, a altos y bajos? Estoy en el mono de la codeína y no fumo sino hashish. Ten valentía, toma magnesio, sí. La muerte enamorada no piensa lo que viene después. Los perros del otro mundo no buscar pelea y alcohol para todos, hashish. Tú, muchacho que llevas la barca, si yo fuera mujer, bueno, déjalo, fuma un último puro. Te dejo, ella me llama.